cena de bomberos voluntarios de Camilo Aldao, porque bueno, se viene el aniversario de la creación del cuartel del cuerpo activo. Bueno, una institución que, como yo diría, todas las que tienen un cuerpo de bomberos voluntarios, una comisión que también ayuda, apoya, bueno, sin las dos o con las dos se pueden hacer muchas cosas. Eso, dentro de ello también siempre son convocados, como algo que venimos hablando toda la semana, con los incendios, con todo lo que viene sucediendo en la Sierra de Córdoba, pero también hay que estar acudiendo a todo lo cotidiano que pasa en cada uno de nuestros pueblos. Franco, buen día, ¿cómo estás? Juanjo Stadelman acá. Hola, Juan. Hola, Juan, ¿cómo te va? Buen día a vos y a toda tu audiencia. Bueno, primero quisiera que me digas cuántos años cumplen, o van a cumplir, si ya lo cumplieron, o algo así, mañana había un acto, algo por el estilo. Contanos. Sí, en este evento, puntualmente mañana 28 de septiembre, se inaugura el edificio del nuevo cuartel. Hace 8 años que inició la obra, un edificio bastante prometido en cuanto al déficit, digamos, el déficit que teníamos en cuanto a comodidades y demás en el viejo cuartel. Fue mucho trabajo de parte nuestra, de parte del pueblo. Es un edificio que ronda los 1.100 metros cuadrados. Nosotros nos mudamos a este nuevo cuartel el 31 de diciembre del año 23, del 2023. Nos mudamos, estamos operativos en el nuevo cuartel desde el año, desde el 31 de diciembre, como te dije. Y bueno, y mañana llegó el momento, se terminaron con los últimos detalles, un edificio que está muy a la vanguardia en cuanto a nuestras necesidades. Y sí, llegó el día. Vos hablaste de fecha de inauguración. Nuestro cuartel cumple los 42 años el 27 de octubre. Será otro evento el 27 de octubre, que en ese momento puntual va a haber juramento de nuevo personal, entrega de antigüedades, entrega de menciones, pero en este caso se puntualiza la inauguración del nuevo edificio. Es ese edificio que cuando uno llega desde acá a Camilo, dobla a la derecha 2, 3 cuadras, por ahí en una esquina. Ese es el antiguo edificio, ajá, que sigue siendo nuestra propiedad, pero operativamente no estamos más instalados ahí. El nuevo cuartel está sobre calle 9 de Julio y General Paz. Bueno, si conocías el cuartel viejo, el cuartel nuevo realmente, en cuanto a dimensiones, en cuanto a modernización, ha cambiado mucho, una cuestión y otra. Mira. Pero sí, se ha ubicado precisamente en calle 9 de Julio y General Paz de nuestra localidad. Por supuesto que cuando andemos vamos a estar visitándolos. Siempre destacamos el trabajo y la labor de bomberos voluntarios, que en nuestros pueblos, bueno, justamente es voluntario todo ese trabajo. En cuanto a equipamiento, ¿cómo están? ¿Cómo están con las unidades de salida rápida, autobombas, bueno, y equipamiento de protección también, que es muy importante? Siempre se trata de estar a la altura. Hoy nosotros tenemos servicio de ambulancia, cubrimos contra incendio y rescate, como realmente lo detalla la ley, es el servicio propio de bombero. Se está permanentemente en lo que respecta a capacitación. Si bien durante estos 5 o 6 años no es que se ha dejado de lado la parte operativa, la parte vehicular, pero bueno, ha costado mucho, mucho dinero el nuevo edificio. Se ha puntualizado en esa cuestión, pero bueno, sí, el gran caudal de emergencias que tenemos nosotros destinado a nuestra localidad es lo que corresponde a incendios rurales, incendios forestales. Se está muy, muy a la vanguardia, muy a la altura en cuanto a eso. Hoy necesidades operativas las hay, pero bueno, no son letales ni de vida o muerte. Se trata de estar siempre, siempre bien a lo que realmente el pueblo necesita. Lo más importante del bombero, te pongo una grilla y vos me contarás de acuerdo a la experiencia que han tenido ustedes, porque yo creo que cada uno puede tener una particular, pero por sobre todo tenés, primero yo te lo pongo en ese orden, vos me decís cuál es la que sí o sí tiene que estar. Digo, primero, conocimiento / experiencia, ¿no? o sea, lo que aprenden con los cursos, más el acudir a distintos lugares. La segunda te pongo el equipamiento, ¿no? Y la tercera, lo externo, lo que tiene que, lo que tendría que pasar ahí, ponerle el nombre que quiera, ciudadanía, gobiernos, etcétera. Sí, es un eslabón, como vos bien lo decís, Juanjo, es un eslabón que si es una cadena, que si falla uno de esos eslabones, si no, si estás capacitado y no tenés equipamiento, operativamente vas a ser mediocre. Si el pueblo no te colabora o si no llegan subsidios vía del orden provincial o nacional, económicamente el cuartel no está apto para hacer inversiones para cubrir realmente el servicio de bomberos. Son tres factores, Juanjo, como vos los dijiste, son tres factores fundamentales que hacen el día a día o el quehacer de una institución de bomberos voluntarios. Son tres eslabones, son tres factores que son vitales en el día a día de nuestras instituciones. Casualmente, hablando de los 190 cuarteles aproximados que tiene la provincia de Córdoba, en lo que es la Federación de Bomberos Voluntarios y Agrupación Serrana, todos los cuarteles nos basamos en lo que es, digamos, ingreso económico externo, producción propia de bomberos, porque somos un cuartel como todos los cuarteles lo somos, que somos una institución que genera dinero vía trabajo de nuestro personal, ya sea activo o directivo, capacitándonos permanentemente y tratando de siempre estar, como te lo repito, a la vanguardia en cuanto a lo que es equipamiento. Son tres factores fundamentales, Juan. Bien, bien, bien dicho. Las tres, todas hacen falta. Ahora, digo porque a la hora de sonar la sirena, me imagino que la sangre de ustedes hierve. Bueno, de hecho, me ha tocado acompañarlos de aquí del pueblo en muchos siniestros que hemos tenido aquí en la Ruta 8, ¿no? En su época, antes de tener la caminera, era tremendo el tema de los accidentes. Pero digo, el acudir justamente tiene que ver con que vos le vas a dar arranque al camión y el camión arranca y sale, tiene combustible, tiene agua, todo lo que tiene que llevar y ustedes con el equipamiento natural para poder protegerse y acudir. Ahora te quiero preguntar esto. Estamos hablando con Franco Chena, del jefe, sos jefe principal, ¿no es cierto? Soy De jefe de cuerpo activo, sí. Hace jefe. un año y medio soy jefe de la institución. Bien, jefe de cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Camilo Aldao, tenemos con esto el producto de aprovechando el aniversario que están cumpliendo este año los 42 años y la inauguración de su nuevo edificio, que nos alegramos que lo hayan podido lograr. También ustedes tienen que dejar el pueblo y tienen que acudir, creo que anduvieron en los tres o cuatro bomberos que fueron a la sierra. Contanos esa experiencia, qué fueron a hacer, qué es lo que vieron. Sí, como es de público conocimiento, nosotros pertenecemos, no como los bomberos de área, pertenecemos a la Regional 8, estamos regionales diferentes, coordinación de Regional 8, ha puesto la alerta roja a dos puntos críticos, dos puntos afectados, que uno era en el Valle de Punilla, puntualmente Capilla del Monte, la zona de la cumbre de Capilla del Monte, y otro foco era en lo que es tras la sierra, sectorizado en la comuna de Salzacate. Nosotros nos destinaron a la comuna de Salzacate. Participamos de esa convocatoria con bomberos de nuestra regional, como lo fue Los Urgentes y Leones. Fueron las tres dotaciones, nosotros fuimos con tres bomberos de nuestro pueblo. Se ha trabajado mucho en lo que se denomina, dentro del vocabulario de incendios forestales, en lo que es incendio de interfase. Había zona en alta montaña o digamos, a una gran altura, había zonas habitadas. Se trabajó de infante, haciendo resguardo a lo que es, cuando hablo de incendio de interfase, son incendios que afectan a zonas pobladas. Se ha trabajado mucho con eso, dando resultados. Se ha cortado, se ha inhibido el paso del fuego, se han salvaguardado tres viviendas de tres lugareños. Fueron 48 horas de trabajo bastante, bastante complejo, ¿no es cierto? Duro. Siempre llegando, gracias a Dios, como uno siempre lo dice, se pudo llegar a buen puerto. Y bueno, y lo que se tenía, o el prometido que se tenía, era el salvaguardar las casas, se pudo realmente concretar. Sí, a veces no pasa, una cuestión de magnitud y de condiciones meteorológicas no pasa, pero bueno, en este caso, las tres dotaciones que participaron pudieron frenar el avance de ese fuego y salvaguardar, como te dije, las viviendas de estas personas, de estos lugareños. Y ustedes cuando van, ¿qué tienen que llevar? Nosotros vamos a lo que es convocatoria de la sierra, tenemos una unidad liviana con un kit forestal, con herramientas de zapa, que son herramientas para lo que es herramientas de mano para lo que es trabajo en incendios forestales, Son esos pequeños y látigos, el ¿no? equipamiento, Son ¿cómo? unos látigos que usan también, ¿no? Son látigos, chicotes, lo llamamos en el vocabulario bomberil, mochilas hidrantes, son mochilas que tienen entre Sí. 15 y 20 litros de aguas, rastrillos, bueno, y muchas herramientas de mano. Y con una capacidad de nuestra unidad liviana, una capacidad de 700 litros de agua, que muchas veces se puede abastecer, como no, dependiendo un poco de la distancia a fuentes de agua que haya y demás. Son temas un poco complejos en cuanto a disponibilidad de agua, sabiendo que estamos alta, digamos, lejos de fuentes de agua, ¿no es cierto? Y Y no ahora, puede llevar cualquier camión pesado ni tampoco cisterna a ciertos lugares. claro, ¿y el abastecimiento cómo es ahí en esos lugares inhóspitos? Y muchas veces es sencillo y muchas veces no, siempre por una cuestión de distancia. No siempre en los sectores afectados te pasa un canal o un río Claro, cerca. Son claro. zonas muy agrestes, muy áridas, que realmente la circulación se hace bastante complicada. Por eso en este caso, en esta convocatoria que fuimos a Zacate, se trabajó mucho de infante porque estaba inhibido el avance de vehículos, ¿no es cierto? Claro. Cuando hablo de infantes es porque el personal va Ah, caminando, hace un trabajo caminando. caminando. Y Sí. trepando y arrastrándose de todo, ¿no? Exactamente, sí, era una zona de monte bajo, pero bueno, la circulación vehicular estaba inhibida, ¿no es cierto? Una cuestión de la geografía propia del lugar. Y cuando llegan, me imagino que la organización está a cargo de la provincia, con el plan, no me acuerdo si en la provincia se maneja plan de manejo del fuego, ¿cómo es? Hay bueno, tuvo una logística, un trabajo que mandan un grupo para acá, el otro para allá, deben tener una ruta, un trabajo que ustedes van de acuerdo a lo que pueden avanzar, toda una estrategia que seguramente el conocimiento se los da, la Sí, vaquía también. esa estrategia siempre depende, nosotros dependemos de Defensa Civil. Defensa Civil depende Ah, del Ministerio de defensa, Seguridad sí. de la provincia. Siempre en estas convocatorias masivas, interjurisdiccionales, trabaja un camión de comando, que en ese camión de comando están los altos mandos bomberiles de la provincia, que son quienes los destinan los lugares a trabajar, los sectores a trabajar, y Claro. toda la logística que deriva de la intervención. ¿Y puede pasar o se ha dado que alguien se corte solo y después sea sancionado o algo por el estilo? No, eso digamos que es entendido a veces. Y no, porque ya está en la capacitación del Ya bombero de la está. provincia de Córdoba. El bombero de la provincia de Córdoba está muy, Está jerarquizado muy a eso. tono en cuanto a la logística que demanda en un incendio forestal. Claro, No, claro. no, no se acostumbra. Sí. Puede que pase, le digo la verdad, Juanjo, lo Sí. desconozco, pero siempre se trata de ir en dotaciones ya predeterminadas o armadas de antemano por el camión de comando. Y ahora cuando ustedes llegan, digo, se encuentran con, bueno, un incendio como lo que hemos visto estos días, no sé si fue el caso de la experiencia de ustedes ahora. Y el bombero, ¿qué es lo que le pasa? No ven la hora de empezar los latigazos o hacer el trabajo que tengan que hacer, ¿no? Sí, somos cuarteles de la periferia, es muy muy complicada cuando llega la alerta roja, ya durante la alerta amarilla que se convoca vía coordinación, el bombero ya tiene que alistarse esperando la roja. Cuando llega la roja tenemos que salir, nosotros de Camilo Aldao a la zona de riesgo, estamos aproximadamente a 350 kilómetros, igual que ustedes, estamos prácticamente a la misma distancia. El bombero de la periferia tiene un desgaste quizás excepcional por una cuestión de viaje. Claro. Eso es complejo también. Muchas veces cuando hacen la convocatoria a últimas horas de la tarde, el personal que va tuvo su jornada laboral durante todo el día, tiene el viaje de 400 kilómetros y cuando llega allá muchas veces ya te destinan un QTH, un lugar para ir a hacer las primeras horas de trabajo. Claro. ¿Y cuánto dura eso? Por lo general, las convocatorias son de 48 horas. Ah, o sea que sin dormir, nada. 48 horas, sí, haciendo jornadas de 12, 15 horas de trabajo, llegando, pernoctando en algún lugar que te destine el camión de comando. Sí, Claro. siempre, cada jornada se termina con un pernocte, Claro. y se continúa el otro día, haciendo 2 días de trabajo. Sí, porque se puede tornar riesgoso también, ¿no? Una persona que está exhausta, cansada, después de... Y ya pierde la efectividad, una Sí. persona cansada, mal comida, mal dormida, sin higienizarse, ya resulta ser algo poco humano, ¿no es cierto? Pero eso sí, de Defensa Civil está todo estipulado, el bombero trabaja una jornada y después su aseo personal El recambio. y descanso es un prometido, ¿no es cierto? Bien. Bueno, desde nuestra parte, gracias por estar poniéndole el pecho a todo esto. Ustedes han sido los que han decidido hacer. El que es bombero sabe, creo que muere bombero, porque no hay quien conozca a uno. A veces cuando los vemos acá en los 25 de mayo, que es cuando cumple años bomberos de Ari, que hace la tradicional chocolatada. Vienen hasta los que ya no lo son de hace muchos años. Es como que hay una familia ahí contenida, lo mismo que cuando se juntan, no debe ser distinto a lo de ustedes, pero que en definitiva sin esto, sin los bomberos, sería muy distinta la realidad de nuestros pueblos y también encima, bueno, cuidando las sierras, y que en definitiva, bueno, eso hace que bueno, sea más aliviada la cosa. Sí, el trabajo de bombero es realmente de corazón. Yo hace 25 años que estoy en institución, y bueno, cada día tengo 40 años y cada día te gusta más, cada día se hace más ameno estar en la institución. Es algo que realmente si no te gusta o no tenés vocación, no se tiene una vida útil dentro de una institución de bomberos voluntarios. Te tiene que gustar, no perdura en el tiempo un bombero sin gusto a lo que hace. Claro. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, feliz cumpleaños entonces también y bueno, los bomberos voluntarios de Camilo Aldao están inaugurando mañana también su nueva casa, así que a disfrutarla también, ¿eh? Listo, Juanjo, muchísimas gracias. Los esperamos mañana a 16 horas del alto protocolar y un gusto por tenernos en cuenta y acordarse de nosotros en esta fecha tan puntual y recordada va a ser en el paso del tiempo. Seguro, seguro. 42 años, no más ni menos, que va a estar cumpliendo también este año, el próximo 27 de octubre, Bomberos Voluntarios de Camilo Aldao. Fuerte abrazo y saludo para todo el cuartel Listo. allí. Gracias, Juanjo. Saludos. Chau, chau. Bueno, ahí lo teníamos a Franco Chena.